¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz. ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya, duérmete en mis brazos, mañana te irás. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció y el sol ha salido, gracias a los dos. ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí.